en Guatemala. En Guatemala se realizó un encuentro por la memoria y los derechos humanos. Dicha actividad fue organizada por la organización alemana Agiamondo, con actores locales de El Salvador, Guatemala y México. En dicho encuentro se intercambiaron experiencias de sistematización, presentación y exposición pública de semblanzas e historias de las realidades de cada país. Entre otras actividades, se visitó el Centro Educativo Comunitario Pocomchi, que alberga al Museo Catinamit, que cuenta con objetos comunes de dicha cultura y más recientemente una selección fotográfica de víctimas del conflicto armado interno en la región Pocomchi. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. El encuentro realizado en las Verapaces es una iniciativa de Agiamondo con la participación de diversas organizaciones de El Salvador, Guatemala y México. Catinamit, en idioma maya pocomchí, significa pueblo. Evelyn Lach, investigadora y operadora técnica de ese museo, comentó sobre el espacio dedicado a la memoria de las víctimas del conflicto armado interno de la región pocomchí. Aquí podemos ver una línea de tiempo de dónde inicia el conflicto armado interno, cuáles son las primeras desapariciones, en dónde se encontraban las primeras desapariciones, dónde se han encontrado víctimas o cadáveres, cómo ver aquí el 13 y 15 de mayo, tres mujeres y una niña de 12 años fueron amacheteadas en Naxtilabá. El ejército quema 26 casas. Son sucesos y acontecimientos que se dieron en esos tiempos. Y cuentan muchas de las señoras. Yo he tenido la oportunidad de trabajar un poquito con las señoras de las comunidades y cuentan de que perdimos todo. Ese día lo perdimos todo. No quedó nada, nos escondíamos, pero tampoco podíamos sobrevivir tanto porque quemaron nuestros cultivos, nuestra casa. Hay algunas señoras que cuentan de que por esconderse debajo de una olla pudo sobrevivir porque ella quedó en su casa, que fue calcinada. Estoy yo aquí como jovencita, volviendo a rescatar eso. La mayoría de las personas que vemos aquí, estos rostros, han perdido a más de algún hijo, se le han desaparecido hijos, han perdido a esposos, se han quedado viudas, como el caso de esta señora, perdió a su esposo en el conflicto y, si no estoy mal, perdió a una de sus hijas. Mi papá vio el conflicto armado, él tenía 13 años. En ese tiempo me comentaba cómo creo que fue un descuido, él llegó al hospital viendo cómo estaba el hospital saturado de mujeres embarazadas con el machete perforado. Entonces son historias muy tristes, pero a través de la paz queremos no volver a ese tiempo. El director del Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, Carlos Enríquez Consalvi, nos comenta de su participación y la importancia que tiene iniciativas como la del Memorial Virtual de las Víctimas del Genocidio en Guatemala para la región mesoamericana. Sí, nos encontramos acá en las montañas de Guatemala, en San Cristóbal, Alta Verapaz, en un encuentro donde estamos museos, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones indígenas, en un encuentro convocado por Agiamondo para intercambiar experiencias, buenas prácticas, para planificar nuestras acciones como una red de sitios de memoria y de organizaciones comunitarias y de defensa de los derechos humanos a nivel mesoamericano, porque también están compañeros y compañeras de Chiapas. Y bueno, estamos aquí un poco cada quien para compartir las experiencias. Nosotros desde el Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador, como ya muchas veces lo hemos dicho a través de voces nuestras, de estos informativos. Es una iniciativa ciudadana que ha rescatado archivos que tienen que ver con la historia política, social, cultural de El Salvador. Es un rincón de la memoria tan importante en estos tiempos de incertidumbre que vivimos, y lo vemos con mucha expectativa y también tratando de aprender, porque nosotros estamos ahorita precisamente en este momento entrándole con mayor pasión a este mundo de lo digital, sobre todo que nos tocó hacerlo en tiempo de pandemia, pero ahora queremos llegar a las juventudes y creemos que los lenguajes digitales son fundamentales, primero para transmitir mensajes, también para crearle espacios a las juventudes para su expresión, pero también creemos que es fundamental para quienes tenemos archivos, ¿verdad? La construcción de estos archivos de derechos humanos sobre la masacre del Mozote o sobre tantos hechos que acaecieron en nuestra Mesoamérica. Otra parte importante de estas herramientas digitales es la difusión de nuestros archivos, ¿verdad? Nuestros archivos no están formados para que sean pasto de las telarañas, sino todo lo contrario, son archivos para acompañar procesos judiciales, para acompañar investigaciones y sobre todo para jugar un papel importante en apoyo a las currículas escolares, ¿verdad? Entonces, en el caso nuestro tenemos la experiencia de haber construido, así como acá en Guatemala, repositorios sobre estos temas. Nuestro permanente llamado a los jóvenes es acercarse a nuestras raíces, acercarnos con respeto a estas múltiples culturas que tiene nuestra Centroamérica, y convencido de que las luchas actuales tienen que ir a la par, tomados de la mano de la memoria para lograr realmente avanzar. Y la memoria es una herramienta fundamental para ello. Para la dignificación, procesos judiciales y sobre todo para no olvidar, los archivos y herramientas de memoria tienen una significancia imprescindible en la era de la información digital. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.